Hay cada vez más y nuevas personas que quieren y desean la verdad monda y lironda, por lo que se resisten a dejarse embaucar con trucos y patrañas de baja estofa, como es notable que se hace con el cuento de que la nombrada como provocadora general de la República, al frente de la provocaduría, la corrupta lesbiana desaprensiva, indecorosa, amoral, Miriam Germán, la jicotea, como expresara el hombre babosa, Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Babydog, Abinader, por considerarla él y su banda de fascinerosos, multimillonarios, gánsteres y depredadores de cuello y corbata, una persona independiente de los partidos políticos, será el santo remedio total contra la corrupción del poder judicial, lo cual es solo un vulgar recurso de engaño para consumo y añagaza de ingenuos, incautos y los más pendejos de la cuenta, puesto que los corruptos partidos políticos del sistema ni ellos mismos son propiamente independientes, sino que están atados y fuertemente amarrados a espurios intereses extranjeros. Y digamos que por la corrupción propia que les domina como una fuerza superior y la cual es como una sombra invisible y real que les dicta el comportamiento, les castra todo libre albedrío, esclavizándolos y alienándolos, esto es, enajenándoles todo vestigio de voluntad propia independiente. O sea, que el problema que viene a ser lo de ser independiente de los partidos políticos del sistema, al fin y al cabo es un espejismo y una ficción, por el hecho de que esas fuerzas espurias y ultrapoderosas son tanto las del capital financiero mundial, dueños y señores de los monopolios internacionales y sus agencias de toda índole, financieras, propagandísticas, órganos de prensa, escritos o de televisión o radio, etcétera, bancarias, universitarias y así casi infinitamente. O si no, sobre todo en el caso de la República Dominicana y el Estado Dominicano en particular y concretamente, el superpoder sobre el Estado Dominicano y todos sus órganos civiles y militares, y por lo tanto del poder ejecutivo, del poder judicial y del poder legislativo, de parte del imperio corporación religiosa, que es la Iglesia Católica Vaticano, que le impone al Estado Dominicano el contrato leonino e insólito, que es el concordato con su vicariato castrense y el patronato San Rafael, que le otorga el despojo de la soberanía de la educación nacional y la pone en manos precisamente del imperio parasitario supersticioso, que es la Iglesia Católica Vaticano. Y es una sencilla y simple verdad la que establece que son el imperialismo norteamericano en sociedad con los países imperialistas de la Unión Europea, junto con la Iglesia Católica Vaticano y su concordato, los que conculcan la independencia del poder judicial. Son los que se infiltran, imponen, practican la intromisión y la injerencia e invaden las esferas correspondientes al poder judicial. Son estos los que imponen quiénes serán los jueces, como al igual con los fiscales. Deciden el tipo de condena judicial que imponen los jueces y los tribunales, como a quién condenan y a quiénes les dan el privilegio ignominioso de la impunidad. Así, en un Facebook, en las redes sociales, pudimos leer que es una premisa falaz la que dijera el presidente de Quisqueya Binacional, Juan Guaidó Luis Abinader, en la entrevista preelaborada y preparada por el gusano cubano Camilo Egaña, que con el nombramiento de Miriam Germán se rescataba la justicia dominicana, entiéndase el poder judicial, liberándola de todas las podredumbres, ya que ella, por ser, según él, una procuradora independiente, es suficiente y basta para adecentar el poder judicial dominicano. Este fue otro de los embarres vomitados por el bergante Guaidó Embeleco Luis Abinader en el retrete de entrevista para CNN. En ese mismo Facebook se reproduce una parte de una información que apareciera en Hoy, el 7 de marzo de 2019, bajo la firma de Loida Peña, con el título: Juez José Gregorio Bautista Vargas confirmó ayer que Miriam Germán lo contactó en el caso de los RICIC. Y a continuación transcribe los siguientes dos párrafos. El juez José Gregorio Bautista Vargas confirmó ayer que se reunió con la magistrada Miriam Germán en su residencia antes de dictar sentencia contra los hermanos Winston y Nelson Rizik Rodríguez, acusados de narcotráfico y lavado de activos, y que ella habría intentado disuadirlo para que hiciera algo, pero se negó. La confirmación fue hecha por el juez en una denuncia que depositó ante el Consejo Nacional del Poder Judicial, CPJ, para ofrecer más detalles de la acusación que le hizo el lunes pasado el procurador Jan Alain Rodríguez a la magistrada Germán durante su entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura, CNM. Miriam Germán es indudable que tiene serias, profundas y repugnantes relaciones con la CIA, con la USAID y con el antro de espionaje y saqueo de los bolsillos de las familias que envían a sus hijos a estudiar a la Putamaima. Pues solo así, y con tanta y variada abundancia de pruebas contundentes, insisten, como lo demuestra la bocina del imperialismo, de la CIA y de la Iglesia Católica Vaticano y confesiones evangélicas, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Dog, Abinader, que Miriam Germán es un dechado de virtudes, de moral, de ética y modelo de ciudadana. Debiendo recordarse las profundas verdades irrefutables del creador de las ciencias modernas, Francis Bacon, y autor del Nuevo Organón, de que es con falacias, errores y mentiras que se crean los íconos y los ídolos con fines de engaños y crear las falsedades contrarias a las verdades, a las que llama instancias negativas, especialidad de la CIA y de los jesuitas. Pero diríamos una media verdad y no la verdad completa si creemos o hacemos creer que esto solo se cumple con el ícono de honestidad siendo la encarnación misma de la podredumbre moral y ética, más aún lesbiana y bisexual. Pero para ser equitativo y justo, no solo a Miriam, la jicotea Germán, se le otorga el privilegio de ser la corrupción montada en sus dos patas, pero a la vez se le da el honor de ser tenida y ser llamada el prototipo y arquetipo de la honestidad y la honradez, sino que hay otras gentuzas, lesbianas y maricas, por cierto, pero además vulgares y prosaicas leprosas morales, a las que se les da la categoría de ilustre personaje de la intelectualidad, cuando en realidad, siendo lesbiana y depravada aún más que Sara Pérez, y un poco más incluso que Mukien Sanbén, una china de ultramar y apátrida de pies a cabeza por demás, cuando en verdad y de verdad Rosario Espinal, una típica coprófaga, o sea, come mierda, no solo en el campo de las ciencias y la cultura, sino que además psicofanta, esto es, como lo define cualquier mataburro, delatora profesional o agente de la CIA. Esta carroña, que es presentada como experta en cuestiones de la representativa, o sea, de la falsificación de la democracia conforme la doctrina Monroe y la doctrina del destino manifiesto del imperialismo yanqui, ya se recuerda que redujo la democracia a la celebración de elecciones pura y simplemente para la designación de presidentes, pero sin ningún contenido ni significado material y concreto o tangible. lo que indudablemente la retrata como un genio de la manipulación y la castración de la verdad de las cosas y los conceptos, siempre en oposición directa contra la concepción científica del marxismo revolucionario al respecto. Lo que, para no dejarnos especulando y hablando en el aire, lo confirmó una vez más en su gran, altísimo estudio intelectual publicado en la letrina opusdeísta jesuita CIA Hoy del 5 de agosto de este año 2020, en el que hizo público un acto soez de vulgarización prosaica del concepto de la categoría económica acumulación originaria del capital, lo que representa una audaz acción que nos recuerda el aforismo o máxima filosófica que sostiene que nada es más audaz que la crasa ignorancia supina. La muy calificadísima intelectual y experta, la lesbiana, maricona y espía pagada de la CIA, o sea, leprosa moral del espionaje del imperialismo y de los jesuitas, Ramal Putamayma Intec, Rosario Espinal, embarró bajo el título La anticorrupción, cómo los poderosos reorganizan la corrupción, en el que en su párrafo cuarto de la página 8A, letrina Hoy, sección El País, dice: Tercero, el PLD siempre gobernó en periodos de crecimiento económico con muchos recursos disponibles para la acumulación originaria, como llama el marxismo a la corrupción. Hasta aquí la cita. Leer del marxismo en texto apócrifo escrito o traducido por jesuitas y groseros y vulgares sicofantes de la CIA es lo mismo o peor que enterarse de la doctrina católica por lo que de ella sostienen Lutero, Calviño o un Mike Pence, el vice de la bestia Trump. Pero quien se arriesga a hacerlo sabe de lo atrevido y provocador de su conducta. Si usted no sabe de una cosa, no se ponga a hablar de sus conocimientos especializados sobre el mismo para que no haga el gran ridículo. Y en efecto, démonos el gusto de poner en la más olímpica ridiculez a esta depravada de cuerpo y alma que es Rosario Espinal. Y comparemos lo que ella audazmente afirma que acumulación originaria es como llama el marxismo a la corrupción, con las palabras de Carlos Marx en sus obras Crítica de la economía política y el capital. Marx aquí afirma lo siguiente: le llamamos así al proceso histórico que precedió a la formación de la gran producción capitalista y separó de los medios de producción al productor. La acumulación originaria del capital va acompañada, 1. De la ruina en masa de los productores de mercancías, sobre todo campesinos, y su transformación en individuos desposeídos, jurídicamente libres, carentes de medios de subsistencia y por ende obligados a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas. 2. De la acumulación de riquezas monetarias en manos de determinadas personas, riquezas necesarias para erigir empresas capitalistas. Por tanto, el proceso que engendra el capitalismo solo puede ser uno: el proceso de disociación entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, proceso que de una parte convierte en capital los medios sociales de vida y de producción, mientras de otra parte convierte a los productores directos en obreros asalariados. La llamada acumulación originaria no es, pues, más que el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. Es evidente que Rosario Espinal no es en absoluto ni una pizca de honrada, seria ni honesta. Y esto confirma que que en lesbianas, maricones, gays, homosexuales y cualesquiera de esa fauna de degenerados jamás se debe creer. Por ello, somos homófobos y lesbianófobos. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.